visitaron Man-kyung de tierra natal del presidente Kim Il-sung, la delegación del Partido Unido Islámico de Irán, encabezada por su primer subsecretario general, Seyed Mehdi Julai, la de Kioto de Japón, por el 115º natalicio del presidente Kim Il-sung, presidida por Tsutomu Yasui, subtitular de Kyoto Net de Amistad Japón-Corea por la promoción de los intercambios cultural, académico y civil, y otros huéspedes extranjeros. La delegación iraní recorrió el monumento a la idea Chuche y el museo de la fundación del partido. En la japonesa, el complejo de piscinas de Munsu, el museo de la naturaleza, el parque zoológico nacional y otros lugares del país.